A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Nos ha llegado un interesante disco del contrabajista argentino Pablo Aslán, compositor radicado en los Estados Unidos y Europa. Aslán es un músico que ha investigado en el jazz y en el tango en profundidad. Y como resultado de aquello ha hecho en el último tiempo una suerte de fusión entre ambos ritmos, aun cuando a veces el tango aparece fumado. En este quehacer, el contrabajista se dedicó a estudiar aquel disco de Astor Piazzolla, Take Me Dancing, con su orquesta JT Tango Jazz del año 1959, cuando el bandoneonista se fue a vivir a Estados Unidos con su familia por segunda vez. De aquel disco de Piazzolla declaró después Astor: ¿cómo pude haber hecho algo tan horrendo? Aslán descubrió que el enfoque rítmico oscureció la escritura en aquella oportunidad. Hacer aquello de esto un trabajo de salvamento, pulir acá, agregar esto o aquello, sin que se pierda la idea de tango de Piazzolla. Como resultado, lanza con su quinteto el disco Piazzolla in Brooklyn, con novedosos timbres instrumentales. Una de las pistas de aquel disco de Piazzolla trae este tango de su creación, ahora en un nuevo tratamiento de Aslán, Triunfal. Thank you. Los integrantes que participan en este quinteto son Pablo Aslán, contrabajo, dirección, arreglos, Gustavo Bertagli, trompeta, Nicolás Enrich, en bandoneón, Abel Roncatini, piano, que juega un rol importantísimo en el desarrollo melódico. Y finalmente nombramos alguien muy importante, Daniel Pipi Piazzolla, en batería, el nieto de Astor. Otro de los títulos de aquel disco de Piazzolla de 1959 fue este tango dedicado a su esposa Dede Gulf, Dedita. Thank you. Claro que sí. Por el año 59, recordemos, Piazzolla estaba tratando de sobrevivir en Estados Unidos, un país que se mostraba totalmente distinto al Estados Unidos que había dejado de adolescente. Lo hemos explicado extensamente en las trayectorias de la obra de Piazzolla que cada dos domingos por medio vamos relatando. Hasta que mostrar el tango con temas además que fueran populares al oído de los norteamericanos. Esa era la idea de Piazzolla allá por el año 59. Como este tema de George Shearing y George Wills, Arrullo de Berzelain. Estamos presentando el más reciente disco del contrabajista argentino Pablo Aslán, Piazzolla en Brooklyn. basado en los arreglos sobre el disco de Astor Piazzolla, Take Me Dancing, de su orquesta JT Jazz Tango, año 1959. Otra de las pistas del disco de Piazzolla, ahora en el sonido del quinteto de Pablo Aslan, donde se impone más el jazz que el tango, de Raskin y Messer Laura. We'll be right back. Este disco de Aslan, en lugar de llamarse Piazzolla en Brooklyn, debió ser Brooklyn en Piazzolla. Ahora una mirada de Piazzolla con admiración al gran pianista de jazz canadiense radicado en Estados Unidos, Oscar Peterson, incluida también en su disco del año 1959 en Estados Unidos, en el arreglo ahora de Pablo Aslan, Oscar Peterson. Thank you. Este disco de Aslan trae además un tema de Piazzolla que no lo escribió en los Estados Unidos, ni en su disco JT del año 1959, sino lo escribió 2 años más tarde, ya de vuelta en Buenos Aires, como recuerdo a la calle donde vivió Astor en Estados Unidos y donde escribiera Dios Nonino. No lo doy a conocer en esta oportunidad por lo extenso del tiempo de la misma obra, 7 minutos 27 segundos, y que sobrepasaría el tiempo del programa. Despedimos al quinteto del contrabajista Pablo Aslan y su reciente disco Piazzolla en Brooklyn, con este tango que sí grabó Piazzolla en Estados Unidos en su disco del 59, Take Me Dancing, de Piazzolla, Contratiempo.